song con de Dios. Bendéndome, aleluya, amén. Bendéndome, a song con de Dios. Bendéndome, aleluya, amén. Bendéndome, a song con de Dios. Bendéndome, aleluya, amén. Bendéndome, con de Dios. Bendéndome, aleluya, amén. When we have this, I saw one this world. If one bone, I saw one this world. My best, my best, I saw one this world. My best, my best, alleluia, amen. One this world, one this world. Amen. Amen.